Formemos una torre con los dados, con los dedos. Mira ya qué alta es. Un, dos, tres. Formemos un gran tren con los dados, con los dedos y que llegue hasta los pies. Un, dos, tres. Formemos una torre con los dados, con los dedos. Mira ya qué alta es. Un, dos, tres. Formemos un gran tren con los dados, con los dedos.